noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Y gracias a nuestro invitado Arturo López Levy, doctor en ciencias políticas y, bueno, pues alguien con quien hemos hablado varias veces, cosa que le agradezco mucho. En este momento, pues, de la historia, en donde hemos visto varios capítulos en relación al tema Cuba-Estados Unidos, con motivo de lo que se anunció el día de ayer por parte del gobierno de Barack Obama, que ya está de salida, que le queda ya un suspiro, en este suspiro de poder que le queda para efectos de ejercer y tomar decisiones ejecutivas, el gobierno de Barack Obama anunció el fin de la política pies secos, pies mojados. Decidió Obama cerrar esta parte de la historia entre Estados Unidos y Cuba, esta política que le permitía a los cubanos que llegaran a Estados Unidos sin visa a convertirse en residentes permanentes, pues una vez que tocaran tierra, digámoslo así, norteamericana. No ocurría lo mismo si los interceptaban en alta mar, porque ahí estaba la figura de los pies mojados y entonces eran deportados de inmediato a la isla. Esa figura extraordinaria de tratamiento a los cubanos por su circunstancia política histórica no va más por parte del gobierno de Barack Obama y anuncia esta determinación, que es un paso importante sin duda, porque los cubanos sin visa, pues aunque lleguen a tierra firme, serán repatriados por parte del gobierno norteamericano. Voy a presentar, Arturo, si me lo permites, un informe que nos envía nuestra colega periodista desde Washington, Ione Molinares, que nos amplía la información y regresamos contigo a escuchar tu punto de vista. Ione, adelante. Donald Trump prometió terminar con decretos emitidos por el presidente Obama y estaría incluido el programa que desde 2012 le da un estatus legal temporal a los conocidos como Dreamers. Ahora, un grupo bipartidista y bicameral de legisladores quieren mantener ese beneficio conocido como DACA por sus siglas en inglés. No sería permanente. Extendería el estatus 3 años más para aquellos que ya tienen DACA y permite que nuevos jóvenes puedan solicitar el beneficio. Esto se llama The Bridge Act. Es el puente. Es el puente para 11 millones. Los primeros que pasarán son los 750 mil soñadores. Pero con ellos un día vamos a construir el puente para sus madres y sus padres, para sus tíos y tías, sus abuelos, sus primos. Después de la elección, Donald Trump dejó abierta la posibilidad de buscar una solución a los jóvenes indocumentados. Y al responder a Angélica Villalobos, una joven beneficiada por DACA, durante un foro patrocinado por CNN, el presidente de la Cámara de Representantes insistió que las prioridades de deportación son otras para el nuevo gobierno. Si le preocupa que un equipo de deportación golpee la puerta de su casa este año, no se preocupe por eso. Durante la campaña, Trump habló de establecer una fuerza de deportación, pero esa idea ha quedado relegada en las prioridades del gobierno entrante. El foco, por ahora, sigue siendo asegurar la frontera. El presidente electo indicó que se concentrará en la deportación de indocumentados con antecedentes criminales. Cuando la gente confíe que nuestra frontera es segura, que se está aplicando la ley, entonces de verdad creo que el país estará mejor preparado para que se arreglen los problemas más grandes y difíciles. Los legisladores que apoyan la iniciativa consideran que este es solo el primer paso. El público de Estados Unidos se merece una solución que, por supuesto, asegure la frontera, modernice el sistema de visas, pero que también provea una solución justa, equitativa, para tantos millones que a través de los años han aportado a esta economía. Lo cierto es que no parece haber apetito en el Congreso para considerar una reforma inmigratoria por ahora. Arturo López Levy, nuevamente gracias por estar aquí. Bueno, Ione nos ha dado los pormenores de esta información que desde ayer está circulando. ¿Qué significa dar fin a pies secos, pies mojados, Arturo? ¿Cuál es tu punto de vista en este momento? Mira, Carmen, lo que está pasando aquí es que se está culminando un proceso hacia la normalización de la relación migratoria entre Estados Unidos y Cuba. Es conveniente decir que este es un paso más. Ya desde 1984 se produjo un acuerdo migratorio entre Cuba y los Estados Unidos durante la administración del presidente Reagan para atender los problemas que se derivaban de la crisis migratoria del Mariel, un momento en que hubo una estampida migratoria cubana hacia los Estados Unidos en el último año de la presidencia de James Carter. Eso después hubo una lógica de crisis de nuevo cuando en septiembre de 1994 se adoptó un nuevo acuerdo migratorio y más tarde una declaración conjunta que estableció ese tratamiento diferenciado para los cubanos capturados en alta mar que no recibían una admisión, la llamada admisión de parol o bajo palabra en el territorio norteamericano, mientras sí se daba ese estatus a aquellos que llegaban por tierra. Eso obviamente desplazó la migración cubana que se daba generalmente por mar a los puertos de entrada de Estados Unidos en la frontera norte de México mayormente. Ahora lo que sucede es que a tenor del proceso de normalización diplomática, Cuba y Estados Unidos han básicamente renegociado los términos de la relación migratoria y han puesto final a ese tratamiento diferenciado. Hay una diferencia aquí importante: no se acaba la ley de ajuste cubano, que sí requeriría un acto congresional, un acto legislativo. Aquí lo que se trata es del fin de una política de implementación de esa política, de la estrategia migratoria norteamericana en general. Ya los cubanos tendrán que hacer lo mismo que hacen los centroamericanos, los mexicanos, las personas de cualquier otra nacionalidad, que tendrán una audiencia ante las autoridades migratorias y tendrían que probar evidencias de miedo de represión si son retornados y evidencias de ser objeto de persecución política para obtener ese parol y solo de esa manera ser admitidos si transcurre un año, que con esa admisión legal en los Estados Unidos pasar a ser residentes legales en virtud de la ley de ajuste cubano de 1966. Bueno, pues esto, Arturo, se entiende pues como la última medida, desde luego, del gobierno de Obama. No creo que le dé tiempo de hacer otra cosa de aquí al 20 de enero que tome posesión Donald Trump, pero es una medida ciertamente muy importante. Ha sido recibida con beneplácito por parte del gobierno cubano. Pregunto qué viene a cambio, si es que así se plantearon las cosas, para efectos de un equilibrio entre dar una cosa y entregar otra en un proceso donde lo que se va buscando es efectivamente la normalización de las relaciones diplomáticas que ya se dieron, pero también la normalización de las relaciones de ambos gobiernos en otros ámbitos. ¿Habrá un algo a cambio del gobierno cubano a partir de que Obama determina no más pies mojados, pies secos, pies secos, pies mojados? Mira, objetivamente, Carmen, esto que ha ocurrido es el resultado de una negociación y hay un toma y daca en la relación asimétrica que caracteriza a Estados Unidos y Cuba. Pero esto ocurre en este momento por la alineación política de cuatro factores fundamentales. Primero, que el gobierno cubano tuvo una reforma migratoria en el 2013 y se montó en la idea de que le convenía en alguna manera cerrar esta válvula de escape que ha sido para los descontentos en la isla de irse a vivir a los Estados Unidos y para en aras de mover la relación con Estados Unidos a una mayor normalización. Segundo, el gobierno de Barack Obama está interesado en dejar un legado de tanta irreversibilidad en la normalización como sea posible. Tercero, sabe que viene una administración nueva, la administración de Donald Trump, que ha hecho la cuestión migratoria y poner orden en esa área la piedra de toque de su prédica política, siéndole difícil rechazar una medicina que ellos mismos han pedido durante toda la campaña electoral. Arturo López Levy, permíteme detener aquí para enviar el mensaje, bueno, para enviar este reporte que desde Miami nos ha preparado nuestro compañero Héctor Manuel Castro. ¿Cómo se ven las cosas efectivamente desde este otro ángulo? Vamos con Héctor Manuel Castro desde Miami. Una pausa y regresamos en esta charla con Arturo López Levy en un instante más. Precisamente nos encontramos aquí en las instalaciones del Café Versalles, un sitio icónico en el sur de la Florida para la comunidad cubana, quienes desde el día jueves, cuando conocieron la derogación de esta política de pies secos, pies mojados, no han dejado de dar sus reacciones, sean a favor o en contra de la política que ya no existe, y vamos a escuchar algunas de estas reacciones. Desgraciadamente, el presidente Barack Obama parece haber creado de un plumazo el estatus del balsero cubano indocumentado, porque el cubano va a seguir escapando de la isla, como escapaba antes de que existiera la ley de ajuste cubano, que habían 250 mil cubanos indocumentados en los Estados Unidos. Vamos a regresar a aquellos tiempos y también envía esto una ola de preocupación hacia adentro de Cuba por la desinformación que podría provocar un incremento en el éxodo de la isla, que ya de por sí es grande. Yo me alegro que haya pasado, porque yo no hallo justo que estén viniendo y al año, a los 6 meses, ya están yendo para Cuba. Yo quiero lo mejor para mi patria, pero llevo 50 años fuera y nunca la he olvidado. Pero no es justo que estén viniendo y le estén manteniendo y dándole dinero y enseguida van para Cuba a llevarlo. Esto es un castigo que le ha dado el presidente Obama al pueblo de Cuba y a Raúl Castro y sus seguidores, de que hoy le soldó el pito a la olla de presión, oficialmente. Y ya ahora va a entrar aquello en un periodo bien difícil, porque nadie va a poder emigrar a los Estados Unidos de esa manera. Como pueden ver, las reacciones son encontradas. La comunidad tiene reacciones a favor, tiene reacciones en contra. Hemos visto grupos de cubanos que se han manifestado con arengas en contra de la administración del presidente Barack Obama. También vimos un grupo aplaudiendo a Donald Trump y su próxima administración. Las expectativas son grandes para los próximos 4 años, y nosotros seguiremos informándolos de todo lo que acontezca en las próximas horas, en los próximos días. Desde el Café Versalles en Miami, Héctor Manuel Castro. Bueno, continuamos, Arturo López Levy, en esta conversación, en este enlace que estamos sosteniendo contigo desde México a los Estados Unidos, en esta charla sobre esta decisión del gobierno de los Estados Unidos de Barack Obama. Como dices, con mucha claridad, esta decisión de Barack Obama de que va a dejar un legado histórico que quiere que sea irreversible, como tú has dicho, un legado histórico que sea muy difícil tumbar al final de cuentas en este momento histórico de deshielo de relaciones, de restablecimiento de la normalidad diplomática y de las cosas que hemos visto en estos últimos meses entre Estados Unidos y Cuba. Vamos a presentar el reporte que desde Cuba precisamente ha preparado nuestro colega periodista de CNN, Patrick Opman, que a continuación escuchamos y volvemos contigo. Los 24 cubanos que llegaron en una improvisada embarcación a un faro a unos 11 kilómetros de la costa de la Florida en 2016 creyeron haber logrado su objetivo. Los cubanos que pisan suelo estadounidense tienen la posibilidad de quedarse gracias a la política pies secos, pies mojados. Después de que Estados Unidos y Cuba restablecieran sus relaciones diplomáticas en 2015, quienes temían un cambio en la ley abandonaron la isla. Pensamos que estaba en tierra. Pensamos. Dicen eso pertenece a Estados Unidos. Pero en lugar de llevarlos a Estados Unidos, la patrulla costera los embarcó en un buque guardacostas, donde esperaron y esperaron durante 42 días. El problema era determinar si el faro era tierra seca. Los 4 cubanos con quienes hablamos comentaron que dormían en la cubierta del guardacostas, viendo a Estados Unidos en el horizonte, pero fuera de su alcance. 6 y a pedirle agua, me posaron las 2 manos el día entero atrás y un pie. Eso es inhumano, yo pienso que eso es inhumano, esa gente. Cada vez más desesperados, los cubanos le pidieron a los guardacostas los resultados recientes de los partidos de fútbol americano. Lo que realmente querían era papel para escribir sobre el supuesto maltrato sufrido. Luego pusieron su mensaje en una botella de agua atada a un guante inflado para que su mensaje flotara. Decían que ese mensaje era su última posibilidad de que el mundo supiera su infortunio. Y ya nosotros esperamos que se acercara el barco al callo, a la costa, porque el barco se acerca. Ya vigilamos y la tiramos. Estamos en el infierno, dice la carta. Por favor, quien quiera que encuentre este papel, hágalo llegar a un abogado del caso o a alguien que pueda ayudarnos. Un pescador de Florida encontró el mensaje en la botella de los cubanos del Faro e hizo exactamente eso. La Guardia Costera dijo en una declaración que los inmigrantes habían recibido buen trato, pero prometió que investigaría sus denuncias. El juez federal de Estados Unidos que presidió la audiencia de su caso sentenció que el faro al que habían arribado no era tierra seca, dado que incluso con marea baja, el faro estaba rodeado de agua, que 20 de los inmigrantes serían enviados a la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba, y su caso seguiría bajo investigación. Los otros 4 cubanos nos dijeron que estaban abrumados por la dura experiencia y decidieron regresar aquí, a Puerto Padre, su ciudad natal en Cuba. Pero uno de los hombres, Walter Marrero, dice que no planea quedarse por mucho tiempo en Cuba. Bueno, si la situación se da, es muy probable. No hay más. Otras maneras de salir de aquí es bien difícil. Al ser consultados por CNN, algunos de los cubanos del Faro dijeron que seguían intentando llegar a Estados Unidos. Sea cual sea la ley, no ven un futuro en Cuba. Patrick Hoffman, CNN, Puerto Padre, Cuba. Bueno, tal como lo has dicho, Arturo López Levy, pues estamos frente a un asunto de toma y daca entre 2 gobiernos. Esta determinación, este anuncio que hizo el gobierno de Barack Obama, evidentemente es producto, como dices, de una negociación en donde el gobierno cubano, bueno, pues está en esta tesitura celebrando lo que ya evidentemente acordó con el gobierno de Obama. No solamente se trata del tema de los pies mojados y pies secos, sino también, pues, el reporte de nuestro colega en Cuba nos habla de que el Departamento de Seguridad Nacional eliminó la política para los médicos cubanos, conocida como el Programa para Profesionales Médicos Cubanos, según dijo un alto funcionario del gobierno estadounidense. Y de ahora en adelante, la política será considerar las solicitudes para ese beneficio de la misma forma en que lo hacen con solicitudes de ciudadanos de otros países. Es otro ángulo, Arturo, importante, que me gustaría conocer tu opinión. Mira, yo creo que, como te decía, Carmen, fue parte de un paquete negociador. Y este programa para los médicos, el personal de salud cubano, era un irritante importante en la cooperación entre Estados Unidos y Cuba en materia de salud. Era considerado ciertamente un anacronismo después que Cuba y Estados Unidos habían cooperado en el 2014 en el enfrentamiento de la epidemia de ébola en el África Occidental. Entonces, en ese sentido, para Cuba era un irritante. Se habla de que el último año más de 1.600 miembros de esos programas de personal de salud, la estadística decía, habían arribado a los Estados Unidos. Entonces, para el gobierno cubano eso era un problema y lo puso sobre la mesa. La administración de Barack Obama venía con una buena voluntad distinta y lo negoció. Un elemento aquí importante es también hablar un poco de quién será el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos. El secretario, el general John Kelly, que era el jefe del Comando Sur, estuvo entre los instrumentadores de la política de intercambio y diálogo con las autoridades cubanas para temas de seguridad. Y en la nueva agenda de seguridad, los temas de las pandemias, los temas de la inmigración ilegal, los temas del tráfico ilegal de personas, el narcotráfico, son temas muy sensibles a la nueva agenda de seguridad nacional norteamericana, y es de esperar que incluso la administración Trump, que anuncia tener grandes desviaciones de lo que ha hecho el presidente Obama, es de esperar que en esa área haya elementos de continuidad. En esta parte, Arturo, bueno, en la que tiene que ver con los médicos, el boletín de la Casa Blanca, el anuncio que hace la Casa Blanca el día de ayer, bueno, se detiene precisamente de esta manera, diciendo que al dar tratamiento preferencial al personal médico cubano, el programa condicional para los médicos contradice los esfuerzos de trabajar para el combate a las enfermedades que ponen en peligro la salud y la vida de nuestros pueblos. El personal médico cubano será ahora elegible para solicitar asilo en las embajadas y consulados de los Estados Unidos en todo el mundo, según los procedimientos aplicables a todos los extranjeros. Eso que dices, la normalización, el tratamiento no de excepción para los cubanos, es parte precisamente de lo que está haciendo esta, este anuncio del día de ayer. Hay una parte, Arturo, donde el gobierno de Obama dice: Estados Unidos, una tierra de inmigrantes, desde hace más de un siglo se ha enriquecido con las contribuciones de los estadounidenses de origen cubano. Y Obama dice: bueno, desde que llegué al cargo hemos colocado a la comunidad cubano-estadounidense en el centro de nuestras políticas. Y bueno, pues sí, se quiere despedir con el tema cubano, se quiere cerrar su gestión, sus dos periodos de gobierno con una contribución histórica de estas dimensiones. Voy a una pausa, Arturo, y regresamos en la parte final para escuchar tus últimos comentarios en este programa. Volvemos en un instante. Bueno, Arturo, estamos en la parte final. Gracias por estar en este programa. En el discurso de Obama ayer, bueno, pues con las dotes de orador que tiene, cierra con esto del futuro de Cuba debe estar en manos del pueblo cubano. Bueno, pues ese es el gran desafío de la historia precisamente para los cubanos. Después de estas medidas, con lo que aparece en escena, que es el gobierno inmediato de Donald Trump, ¿qué podemos imaginar en los escenarios para Cuba? ¿Cierra Obama con esto? ¿Cierra esto tratando de que su legado sea inamovible o difícil de modificar? ¿Qué ves en el horizonte con el nuevo panorama político estadounidense? Carmen, el problema de tratar de resolver el tema migratorio por separado es que deja abierto otros temas en los cuales, cuando se dice que el futuro de Cuba pertenece a los cubanos, queda colgando, porque hay otras áreas como la política de embargo bloqueo que sigue presente y que sigue siendo un problema para resolver los problemas, las situaciones y dificultades que tienen los cubanos. Un tema negativo que podemos esperar en los próximos años con el caso de los cubanos es que las razones que impulsan a los cubanos a emigrar siguen presentes, tanto de empuje por las fallas de la propia economía cubana y también por el recrudecimiento por la política de embargo. Así que no dude usted que aparezca un contingente de cubanos indocumentados en los Estados Unidos, como existen ya de personas de otros países. Y el fin de esta excepcionalidad en parte implica también de que si Trump construye un muro, va a ser un muro para los mexicanos, para los centroamericanos y también para los cubanos. Y eso, bienvenido a un mundo de emigrantes indocumentados que no es nada grato para aquellos que los experimentan. Entonces, habría que ver en qué medida los dos países, negociando de conjunto con otros países también, pueden tratar de aliviar esos problemas, porque son tragedias humanas que lamentablemente no se avizora con la administración entrante que vayan a tener la mejor solución. Gran asunto, sin duda, Arturo López Levy. Pues te agradezco muchísimo que hayas estado en este programa para analizar el momento que se vive. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Estamos en contacto, si nos lo permites, en futuras ocasiones. Siempre es un placer y un admirador. Gracias, gracias, Arturo López Levy. Pues hasta aquí llegamos con este programa de este obligado momento de revisión de esto que desde luego tiene que ver con las medidas que se toman. Como decía Obama el día de ayer, estamos dando trato a los inmigrantes cubanos de la misma forma en que tratamos a los de otros países. Gracias, Arturo López Levy, desde la Universidad de Texas en el Valle de Río Grande. Gracias a Ione en Washington, a Héctor Manuel en Miami y a Patrick desde Cuba. A usted, gracias y hasta la próxima.